Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 106. Hoy hemos comenzado con la canción I'd Really Like to See You in the Cold, firmada por el grupo de Quincy, Massachusetts, Bugs and Rats, allá por 2014. Put on the stack. Estábamos en 1979 para escuchar uno de los grandes temas del segundo disco de Crash, titulado Stations of the Crash. En concreto, hemos oído el corte Tired. La banda de Varsovia Pustostan, con su canción 2012, que dio título al álbum del mismo nombre publicado en 2017 en vinilo, que 5 años antes fue editado originalmente en cassette. I'm a lost kid, it's a thunder bomb. People think I'm sleeping. Lying on the floor. Get in, America, America. Get in, America, America. Get in. Tanya, don't be afraid. Come sit to see me. Going retrograde. Get in, America, America. Año 1979, desde Cleveland, Ohio, Pagans, con su single titulado Dead End America. family dug deeper in a coffin of insanity. Wish there was an easier way out. Taunted by cowardly doubt. A rebel with no restraint. The luxury of complaint. Permanecemos en Estados Unidos para encontrarnos con Sound Grotesca, banda que opera en Austin, Texas. Hemos escuchado la primera canción de la cassette Moffré, Luxury of Complaint, que vio la luz en pleno confinamiento en abril de 2020. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Son habituales en esta tercera etapa del programa Electro Hippies, hoy con el tema Unity, que forma parte de la demo Killing Babies Is Tight, año 1986. La la la la la la la la. Segundo grupo de Polonia que suena en esta peladilla, Los Grandes Siequiera, y una canción de su genial disco Nova Alexandria, en concreto la que lleva por título Misiowi Pusisi. Estamos a mitad de la década de los 80. Retrocedemos 4 años, hasta 1981. Allí nos esperaban los británicos O'Pears. Ciudad de Birmingham, Inglaterra. Hemos escuchado la canción Love Song, segundo corte de su álbum de debut titulado Playing with a Different Sex. 1991, año en que vio la luz el segundo disco de Jesus Lizard, que se llama Goat. Hoy hemos oído el tema que lo cierra, Rodeo in Juliet. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis. También nos sintonizan en las emisoras barcelonesas Radio Bronca y Radio Ciutat Vella. El trío de Nottingham, Reino Unido, Fudge Tunnel, que debutó en 1991 con el LP Hate Songs in E Minor. Ha sonado Hate Song Version. Thank you. buceando en el disco recopilatorio Cleveland Confidential, entre otras perlas de la ciudad de Ohio, encontramos esta interesantísima banda que acaba de sonar. Eran Red Decade, con la canción Scars of Lust. Si deseas profundizar en la música que aquí escuchamos, puedes hacerlo en el podcast del programa correspondiente, alojado en la web archive.org/details/@peladilla. Continuamos. Enorme canción este Time Tough, apertura del disco Funky Kingston, firmado en 1975 por Toots and the Maytals. era el saxofonista jamaicano Roland Alfonso, interpretando la pieza Look Away Ska, extraída de la compilación Studio One Ska. Hey baby, what do I have to do to make a hit with you? You gotta dance with me, Henry. All right, baby. Dance with me, Henry. Don't mean baby. Rock with me, Henry. Any old time. Talk to me, Henry. Don't change your mind. Dance with me, Henry. All right. You better dance while the music goes on. Roll on, roll on, roll on, while the cats are bawling. Roll on, roll. You better stop your stalling. Roll on, roll. It's intermission in a minute. Estadounidense Georgia Gibbs, que desarrolló su carrera en las décadas de los 50 y los 60. Ha sonado su single Dance With Me, Henry. Pick up my song, oh, and hold. said, we'll never die. It will never die. Lord, sure enough, baby. Oh, baby. They said, we'll never die. Era el bluesman de Chicago, Magic Sam, lleno de alma. Esta enorme canción se titula My Love Will Never Die y aparece en el disco West Side Soul, que se publicó en 1968. No necesita presentación, Don Neil Young, el tema For the Turnstiles, que forma parte de esa obra maestra que es el disco On the Beach. Y así estamos terminando esta peladilla, la 106. Te agradecemos profundamente que estés ahí y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto. Cartagenera cantada por la niña de los peines.